Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y estamos de nuevo en El Margen Sonoro, de nuevo tratando de hurgar en la memoria, el asombro, lo que conocemos de música y también lo que desconocemos, porque es eso que no está, que no suena habitualmente, que no se encuentra tan fácilmente, no porque no exista, no porque no tenga su público, no porque no haya tenido más público aún, sino porque las modas, las novedades, los nuevos artistas que tienen su derecho a ocupar el espacio sonoro, hace que, bueno, mucho de lo que ha pasado quede invisibilizado, sí, o quede por lo menos menos visible. Bueno, nuestro gusto es hurgar por ahí, traer algunas cosas y mostrar, no haciendo una especie de antología, sino simplemente un juego de, uy, mira lo que encontré. Y en este juego estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, y vamos a empezar el juego, Gastón. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Justamente venía de sacar apreté el mute ahí. Y bueno, lo que estaba inaudible empezó a escuchar. Y de repente, viste, había un paisaje, pero empezó a ser sonoro. ¿Y cómo se mezclan los muchachos? No, y además cuando uno... Claro, porque están en constante diálogo. No es solo que quedaron en el tiempo y eso es... Ah, y eso es viejo. Cuando uno escucha muchas cosas contemporáneas, uno empieza a notar que... Bueno, eso no fue inventado ayer. Es decir, claro que tiene una dosis de creatividad personal que sí lo hace algo novedoso. Pero se hace con un material, con sonoridades que, bueno, atraviesan a ese sujeto. Y lo atraviesan porque es inevitable que esa historia atraviese el tiempo. Así tenemos diálogos, todo eso que se llama fusión generalmente, que es un nombre porque no entra en las góndolas. No entra, claro, y llega un momento... Pero en verdad vivimos en un mundo de fusión. Y empiezan a ver hasta dentro del mismo margen, sí, en ese pequeño mundo que, bueno, que ya lleva más de 70 programas. Pero digo, ¿qué pasó? Ya vamos largando una de esas cruces que me hizo cortocircuito en la cabeza. Sí, claro. Que me juntó los hemisferios, ¿no? El hemisferio de, porque escucho algo que digo, pero yo lo escuché, pero en realidad estaba convencido que era la primera vez que lo escuchaba. Claro. Y entonces busco, como buscas vos, sí. Esa cuestión de ratón de biblioteca, ¿sí? Y encuentro un nombre que se llama Lisa Gerrard. Gerrard o algo así, una australiana que no me decía nada. No me decía nada. Si viene la policía y me pregunta, ¿usted conoce? No, jamás escuché esto. No. De la ciudad de Melbourne, ahí digo, ¿pero qué pasa? Yo dije, no, pero esto lo conozco, ya sé de dónde lo conozco, este aire de... Voy y efectivamente, Margen Sonoro de hace un tiempo... Aparece, ¿te acordás la música de la película Gladiador? Sí, me acuerdo. Más allá de la película, sí, porque la banda sonora tiene una cantante que grabó para Hans Zimmer, que era el actor, exacto, de esa película, y en un tema que es ella, es esta muchacha, Lisa. Ah, justo esa voz. Justo esa voz. Claro. Haciendo algo que tiene que ver, pero claro, cuando voy a buscar, yo como vecino de barrio de Melbourne, de la música de Melbourne, conozco poco. Poco y para no decir nada, claro. Pero me descubro que en Australia y en Inglaterra es una banda de culto lo que viene. Claro. Que nació en el 81. La banda se llama Dead Can Dance. La muerte puede bailar o algo así, ¿no? 1981 empieza esta banda. Y me pongo a ver que yo era ignorante de un mundo enorme, adorado del claro. Y que este muchacho, cuando decimos muchacho, lo decimos de broma, ¿no? Sí, digo, claro. Es un... Hans Zimmer, como de, llama a una. A alguien que es, estaba en ese. Representa todo esa. Claro. No, ese, eso que mencionás es bien interesante porque tiene que ver con los acentos que uno pone, ¿no? Uno dice, yo escuché a Hans Zimmerman, escuché la voz de esa muchacha, que seguramente además el nombre estuvo, pero uno se queda con el acento de Hans Zimmerman, el acento sí, es tal sí. cosa. Y en todo caso, cuando piensa en, bueno, fulana que cantó ahí, es, bueno, sí, es una cantante que trajeron a cantar ahí, linda voz, está, está. Ahora, si uno empieza a tirar de ese hilo de la madeja... Compositora, aparte. ¡Apa! Está, compositora claro, de esta, en esta banda. De esta banda. Y un trabajo, claro, cuando entré a Urgarta y traje uno especialmente que me parece que está mortal, que voy a decir, bueno, nos vamos a meter... Es un poco, para los que ya estudian armonía o algo así, epixolidio. Claro. Y es meterse en el canto gregoriano del siglo XIV, XIII... Con una sonoridad, bueno, vamos a escucharlo y está ahí. El tema, para decirte, luego, no sé exactamente qué quiere decir, y todo, que, porque se llama Devor, con B corta, Z en el medio, Devorth Hume sería, H-U-M, Devorth Hume. Vaya a saber qué tipo de fusión lograron no sé en esa es, palabra, seguramente. No sé. Pero suena de esta manera. Bien, bien. Con varias voces, pero digo que se nota claramente lo de ella y que ella está en la composición de este tema. Me atrapó, ¿eh? Te digo. Sí, sí, ya me interesa mismo. ¿Sabes lo que hice? La otra noche lo dejé en el celular y todo en loop, así, toda la noche. Este tema y dormí, soñé con. Claro. No, ni les cuento con qué. Exactamente. Cosas. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Todo un a clima. Ver si lo dije bien. Es, sí, Devorth Hume, el tema, o así Devorth Hume. Y la banda se llama Death Can Dance. Oh, clima increíble, ¿no? De una profundidad y una dulzura también muy fuerte, ¿no? Porque une esas dos cosas. No es meramente un colchón de notas, digamos, ¿no? Porque hay esos, a veces hay esos juegos que solo son colchones de notas que no dicen mucho. Pero ellos logran meter entre la voz de ella y algunos otros instrumentos que ve, de pronto aparecen ahí como marcando y diferenciando un poco la tímbrica. Ah, logran hacer un clima maravilloso. Y hay una, por ejemplo, escuchando esta música me daba la impresión de todo eso que decís, que se nota bien la solista, así la voz de una sí. mujer. Que aparte vine cuando vi todos esos nombres y todo, uno lo primero que hace es como diciendo, algo que no conozco mucho debe ser es peligroso en el sentido como... Me río un poco a esa cuestión de la Tierra. Si vienen a visitarnos de otro planeta, es para hacernos daño. Sí, sí, algo puede... Ojo, con cuidado, ojo, porque eso puede explotar, ¿eh? Sí, ojo, claro. Ojo, nene, que viene el vecino de allá que no lo conocemos. No sabemos quién es. Qué intenciones tiene. Está, y en este caso, yo veo, noto en todo eso que está una gran... como, no digo la palabra alegría, pero hay como una cosa... Fíjate que es... que tiene, no sé, me daba la impresión escuchándolo más que, no sé lo que dice la letra, pero que evidentemente hay algo que nosotros, por nuestra educación y todo, asociamos con que eso espiritual y todo tiene que ver más con algo más triste o más nostálgico, sí, sí. Y en realidad tiene una luminosidad que... Claro, porque no se trata de la alegría de la fiesta, ¿no? No se trata de la alegría de sí. pongamos las trompetas, cantemos algo movido. Sí. Sí. Se trata más bien de una alegría de jugar, sí. de la alegría de dar lugar a un cierto juego que permite expresar cierta intensidad que no pasa necesariamente por las formas más o menos tradicionales que tenemos de pensar y que nos hemos acostumbrado culturalmente de pensar cómo se le mete energía a un tema, cómo se le pone, ¿no? Que, claro, uno siempre cae en los mismos lugares, porque son los lugares aprendidos. Es como ese lugar de decir, ¿cómo está el día? Ah, está feo porque está lloviendo. Exacto. Bueno, decir, para la naturaleza es una fiesta. Claro, incluso... Que esté lloviendo. Incluso puede ser una fiesta disfrutar visualmente de la lluvia, ¿no? Por favor. Es decir, sí, sí. Hay otros olores, hay otros aromas, hay otros juegos. Claro, a veces me complica la vida y bueno, a veces resulta que el auto me empapa. Sí, sí, cierto, a veces pasa. Pero eso es... Y a veces... hubiera querido hacer cosas en el jardín y hoy no voy a poder hacerlas. Está bien, es cierto. Puede llegar a ser un contratiempo, pero para mis planes, no un contratiempo en sí mismo. Sí, sí. ¿No? Y a veces pasa también con algunas músicas y cosas que, bueno, no es que sea necesariamente, uy, qué bajón, qué aburrido. ¿No? Si uno logra ver ese juego, logra ver lo que hay en esa propuesta de luminoso, eso cobra. En algún programa próximo estaría bueno ahí traer una clasificación china de hace, no sé, milenaria, ¿sí? Las cuatro estaciones y una quinta estación es la estación de la lluvia para eso. Claro. Y entonces cada una tenía una actividad. Y en la estación de la lluvia era cantar. Claro. Nada menos, ya está, aquí ya está. ¿Viste cómo decir? Suficiente, ¿cómo puede ser la lluvia un problema? Bueno, nunca. Nos vamos cantando bajo la lluvia. Bajo la lluvia. Y seguimos con otro señor que canta, que en verdad lo encontré muy de casualidad porque estaba buscando versiones de un señor que después vamos a ver al final. Pero, y él hace una versión, pero ahí me resultó bastante llamativo él. Porque ya hemos traído otros guitarristas no del todo tradicionales, digamos, ¿sí? Zurdos, gente ciega. Bueno, este muchacho también es ciego. Sí. Y al estilo de Jeff Halley, alguien que mostramos, sí, sí. Un rockero que además le daba un power enorme a la música. Y él permanecía sentadito con su guitarra, sí, con sí. La caja de la guitarra sobre las piernas, tocando con el mástil como si fuera un piano, digamos. Bueno, algo parecido le pasa a este muchacho, que es argentino, se llama Nahuel Penisi. Ah, ya sé, o sea, está. Me claro. callo, qué bueno. Es muy, muy interesante bien. Lo que hace. Y él, además, tiene una historia cruda, ¿no? Él sí, era sí. muy pobre, vivía en una casa que se llovía, es decir, condiciones que no eran las mejores. Se llovía, mirá, justo veníamos de la lluvia. De la lluvia, ¿no? Sí, increíble, sí, la, sí, conexión. Sí, sí, bueno, sí. Esa lluvia no evitó que él agarrara una guitarra que andaba por ahí, un tecladito, se pusiera a jugar. Y claro, tenía 6 años, la guitarra era más grande que él. Sí, sí. Así que lo que él hacía era poner la guitarra en el suelo y tocar de esa manera. Con una guitarra horizontal. Una guitarra horizontal en el suelo. Después lo que hizo fue, cuando fue más grande, la fue poniendo en la falda, la caja, la parte plana que da contra la panza, digamos, cuando alguien toca, la pone sobre las piernas, y es zurdo. Entonces toca hacia adentro, no rasguea, hacia adentro. Eso está bueno. Ahí el video. Sí, video, porque vamos. Realmente es muy llamativo. Y además resultó que, claro, en el 2009 tocó en el Festival de Cosquín. Y fue una sensación. Es una sensación verlo. Y además no es malo. Es decir, guitarrísticamente es bueno. Sí. Cantando hace lo suyo, vale la pena. Y de hecho, ya tiene 3 discos, ha compartido escenario con mucha gente, con Diego Torres, con Teresa Parodi, con Abel Pintos, por ejemplo. Sí, porque él tiene ese tono de folclore, pero desde ese lado más melódico, ¿no? Uh-huh. Recordemos que hay todo un desde, creo que seguramente de un poco antes, pero los Nocheros quizás fueron el punto álgido, el punto alto de un tipo de folclore que tomaba una cosa más melódica, tomaba otro camino, no iba hacia los lugares más tradicionales del folclore argentino. Ahí está. Y tiene un disco sobre Spinetta, es decir, todo con canciones de Spinetta, o canciones de Charly García. Lo que vamos a ver hoy es él solo, con su guitarra cantando Ojalá, de Silvio Rodríguez. Mirá, otra de las, bueno, ya lo comentaremos después, es decir, cómo hubiera llegado a escuchar esto, cuando vos decís por las vías normales y por la forma. Donde nos viene la música, entonces... Cuando a un joven, ponele uruguayo, le dicen, ¿y tal, música argentina que conoces? A Nahuel, difícil. Creo. Difícil. Que no está en el centro, digamos. Difícil que lo fueras muy a conocer. Muy difícil. Las maneras de tocar un instrumento pueden ser 100.000. Sí, basta sí. que usted toque lo que quiere tocar, ¿no? Es decir, el cantante de Jethro Tull dijo, yo aprendí a tocar la flauta, y era una bestia Ian Anderson con la flauta, dice, cuando mi hijo empezó a hacer flauta, porque ahí me di cuenta que colocaba mal los dedos, y hizo lo que hizo, ¿no? Tenés a, por ejemplo, hay toda una, que alguna vez vamos a traer, toda una música que se llama cajún o cayún, que es una música tradicional que es un poco anterior y que está mezclada con el country, pero es un poco más más tradicional en sus raíces, y la mayoría de los violinistas hoy en día tocan de maneras absurdas el violín, que uno diría, a ver, usted agarre bien el violín, muchacho. Agarre bien. Entonces uno lo pone contra la pierna, ¿no? Lo sostiene sobre la pierna, va tocando con la otra mano que lo sostiene del mástil y toca cruzando el arco casi como si fuera un chelo, pero claro, es tan chiquito que no da para apoyarlo así. Claro. Y va sobre. Otros los apoyan sobre el vientre, ¿no? Y formas, ahí tocan. Mirá, es decir, esta que decís que es muy clara visualmente, que uno se la puede imaginar, es muy propia también de instrumentos medievales. Claro. Que tomaban, viste, poner el rabel o lo que. Y ponían esa posición perdida. Posiciones justamente que no son que hoy escolásticas. No son las académicas. Académicas, las adecuadas, donde parece que. Ah, pero usted no le puede sacar todo el jugo que este instrumento necesita. Ahí otra vez Laura Yestarán, cuando iba a grabar con su grabadora por el interior de toda la República, ¿sí? Diciendo, todos los guitarristas que tocan, guitarreros, como decían, claro. Las técnicas que había... Son 10.000. Y él las consideraba sagradas, ¿viste? Pero claro, porque en verdad... ¿Por qué? la música, no hay una sola música, no hay un solo uso del instrumento. Entonces, tal vez, y es muy posible, si yo quiero lograr cierto tipo de trabajo con ciertos instrumentos, lo mejor es que lo toque de ciertas maneras. ¿Por qué? Bueno, pues está probado que eso me permite hacer eso. Sí. Ahora, yo estoy en otra música y quiero hacer otra cosa, aviso. ¿Otro sonido? Otro sonido. Y esto es otra cosa. Bueno, en este caso, Nahuel Penici, vale la pena escucharlo, por supuesto, y verlo. Por supuesto. Y en este tema que es Ojalá, que él hace su versión, de Ojalá. Bueno. No es la versión en la guitarra tipo Silvio, es otra versión. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baje por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora lo de gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se lo olvide esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Bueno, mucho escuchamos y mucho vimos también. Sí, sí. Porque hay que ver realmente muy lindo, aparte de ver. De ver, sí, sí, sí. Porque sí. Es tan diferente y por otro lado hace una versión. Realmente. Hace una versión impresionante. No, por un lado porque su propia capacidad vocal le permite jugar bastante con ese tema y de alguna forma mantener, sí, el ritmo de la canción, lo que uno conoce de la canción, pero a su vez acentúa diferente, juega diferente, pone otras vocalizaciones, y lo que hace con la guitarra, ¿no? Yo creo que es muy interesante, muy aparte apropiado para el margen, por lo que nos gusta en realidad, en parte con el margen. Y un detalle que me estaba acordando de ahora que decía que la versión es de Silvio Rodríguez, el otro día hay un video por ahí de un tema que está tocando con toda una banda, y Silvio Rodríguez ahora. En el 2022 están. Y un Silvio Rodríguez, un loco veterano, que él está acostumbrado, me imagino, imagínate, a los aplausos. Sí, claro. Pero la gente empieza a cantar un tema, empieza a cantarlo. ¿Y cómo va cambiando? Porque claro, qué fuerte para un compositor, por más claro, por más que estás acostumbrado, que pide, todos paran de tocar y todo, y al final se sienta el loco así en el escenario a escuchar, y se pone a llorar. Claro. Porque la gente canta el tema como diciendo, ya el tema no es mío. Entonces, tema también es nuestro, digamos. Es más, el tipo se sienta, se va acurrucando en el escenario prácticamente, y se sienta en el borde del escenario, y el tipo se queda como diciendo, ¿qué voy a cantar? Ya está. Está muy interesante. Y verlo en una persona tan joven, así, latinoamericano, de un lugar tan... está bueno, genera una... Hoy hablamos de luminosidad siempre. Sí. Genera eso también. Sí, claro. Sin lugar a dudas. Bueno, y el margen cumple, ¿no? ¿El margen cumple las promesas? Cumple las promesas. Cumple las promesas, está. ¿Qué deuda tenía? ¿Qué deuda tenía yo, por lo menos? O por lo menos te había comentado en un programa anterior. Dije, voy a tratar de acordar de que cuál es el primer tema del rock argentino que tiene, yo sabía que era ese. Ah, el bandoneón. Que tiene un bandoneón. Ahí está, vos habías dicho, sí. ¿Qué vos decís? ¿Qué tiene de raro eso? No, hoy no. Hoy no. Pero en ese momento... Hoy no, y asumido que es además un tema argentino, no tendría por qué tener tanta novedad. No tiene, claro. Pero en sus comienzos el rock quería distanciarse de cierta tradición, ¿no? Es más, hay personajes en esto que al bandoneonista que toca acá con Luis Alberto Spinetta en Almendra, una Spinetta muy joven, aparte en los dos años 60, joven casi adolescente en el sentido... Hace un tema muy de lo que era en esa época, es la mujer, la muchacha así que se, o la joven... la adolescente que se va de la casa. El tema se llama Laura va, porque claro, pero Spinetta tan a su manera, como diciendo lo voy a hacer a mi manera, llama a Rodolfo Alchurrón, que siempre me acuerdo de él porque he estudiado en un libro de él, que es como una especie de Frade, con todo respeto de decir, cuanto que decir, comparando a músicos que son excelentes, pero... Pero que a veces no son tan reconocidos como músicos y parece que esa es como... Sí, Alchurrón es como... Pero viene del palo de lo clásico y del, claro, jazz, y del jazz. Y del jazz. Como que... De esa mezcla. Le pide armar toda la orquestación, todas cuerdas, ¿viste? Cuerdas, claro, violines, todo. Y en todo el final, otro Rodolfo que se llama Rodolfo Mederos. Rodolfo Mederos, mayor que Spinetta, por supuesto... Hay gente, no importa quiénes y todo, que hablaron de traición. O sea, que Spinetta un traidor. Rodolfo Mederos lo mismo. Claro. Porque el tango y el rock en esos comienzos... No se mezclaban. No se hablaban. No, no se hablaban. No se hablaban. Son de mundos diferentes. Son de mundos diferentes. El tango es el mundo de los padres. Es el mundo de los padres. De lo instituido, de lo ya consagrado. Y el rock era la voz de lo diferente, lo que quiere destacarse. Entonces, traer el rock al bandoneón, meter el bandoneón en el rock, era como... te estás saliendo de este lugar y estás proponiendo fusiones que nos pueden llevar a cosas terribles. Y un Luis Alberto Spinetta que estaba en una banda, porque es el disco Almendra, claro. Un disco que, pero es decir, viene todos los temas en banda y esto es como un agujero negro que, claro, nos metemos en el mundo clásico. Vamos a escucharlo, pero está, después si ustedes lo buscan, Laura va. Está, aparte, en todo momento, con un subtítulo que es el primer momento en el cual el bandoneón, yo diría, reingresa la música de la gente más joven, porque en, claro, realidad de otras generaciones, pero el tango, el bandoneón andaba justamente en el nacimiento de las músicas de la gente, claro, joven desde el principio del siglo. Todos los discos, toda la música que se escuchaba muchas veces en las radios, en las casas, en los tocadiscos, tenía que ver con el bandoneón. Era casi imposible que en el Río de la Plata las generaciones anteriores no tuvieran como música, si no predilecta, por lo menos largamente aceptada, el tango. Y el tema está, vamos a escucharlo ahora, y Mederos, este Mederos venía del tango moderno, llamado en ese momento el tango de vanguardia, que encabezaban Piazzolla y otra gente. O sea, era un bandoneonista que ya también estaba aggiornado para decir, bueno, me llamaron la gente de Almendra, yo voy a ir. Y se da esto que es también, mirándolos de hoy en día, a más de 50 años de eso, también reconforta en cuanto a... Y así está en muchos sitios, lo he visto en varios sitios web, es decir, pa, esta gente sí que son pioneros, ¿no? En cuanto, claro, está es bueno, eso, está ¿no? Bueno. Se iba a dar igual, pero... Pero se dio ahí, se dio ahí. Digamos. Bueno, entonces vamos con Laura Va, en ese viaje que emprende Laura, la voz de Luisa López Spinetta, el disco Almendra, aquel disco que es como un payaso que tiene una especie de ventosa en la cabeza, sí. Es un clásico, y tiene este tema que es el que cierra el disco. Laura va lentamente, guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Laura va, unos pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba a salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas. Los años le han dado la resignación y el dolor se fue con sus pocas tibiezas. Laura ve, aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed de su espera. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas. Y ahí pesa y él le ayuda a entrar en el tren, la cubre de besos y el sol también. Una delicatessen, ¿no? Esa, en el medio de todo aquel volumen. En imagínate. El medio de todo aquel volumen, Spinetta sí. Cantaba así y Almendra hacía estas cosas, más allá de las cosas más rítmicas, tradicionales, de Corazón de Tiza, todas esas cosas, que ya forman parte como del legado que todo el mundo conoce. Pero... y que todo el mundo dice, ay, qué lindo, qué. Estaban estas cosas que eran ese Spinetta saliéndose de todo, ¿no? Menos mal que existen, ¿no? Esta gente. Claro. Porque vos decís, nosotros lo adoramos y todo. Sí, y estuvo ahí el Papo Napolitano, por ejemplo, unos años, ya 20 y pico años, hablaba de Spinetta y de Charly García. Decía, y yo cuando escuchaba aquello, decía, como diciendo, estos que nos están traicionando. Claro, ¿qué están haciendo? Claro, ahora el tipo se reía, ¿no? Como claro, diciendo, mira, qué tonto que fui en aquella época. Bueno, me di cuenta, no me digamos, daba cuenta lo que estaban Lo que estaban haciendo, ¿no? Gente que estaba supuestamente en el rock argentino y que hacía cosas que se salían, se iban para los márgenes, sí, y proponían diálogos, proponían formas de sensibilidades que no se ajustaban de todo a los corsets que también la industria ponía. Sí. ¿No? Muy poquito tiempo después, en un disco de, en el disco Rasguña las Piedras de Eugenio, que es 4 o 5 años después de esto, aparece, cuando ya me empieza a quedar solo, el tema claro, de Charly García, que tiene también bandoneón, esa atmósfera que ya pasa. Pero este fue el primero, ¿no? Este fue el primero, este fue como el puntapié, sí, de sí. Che, y si nos salimos un poquito y no nos quedamos sin... Viste que entra muy poquito. Claro, pero si no nos quedamos... ¿Qué tal si incorporamos esas sonoridades que están ahí, son música, valen la pena? ¿Por qué dejarlas afuera? Y uno también ve ahí, ponele en una banda, como, ¿no? Los compañeros de un Spinetti y todo. Vos decís, vos, ¿qué vas a hacer, flaco? Ta, el tipo era... compositor decía, vos, vamos a meter bandoneón y todo. ¿Qué clima habría ahí? Yo, ¿no?, creo que el resto de Almendra nunca tiene el reconocimiento que merece, sí, sí, en el sentido de decir, hay que tener la cabeza para no dejar solo a Spinetta, claro, en, claro, el primer tema, ¿no? Es, claro, decir, a ver, para de alguna manera estar en esa sintonía y jugar en esa cancha, ¿no? Que es una cancha difícil la de, sí, Spinetta, sí, no es la cancha más sencilla. Nunca lo fue, siempre fue medio outsider. Sí. Entonces, claro, era como difícil porque eso hace a... Che, vamos a vender este disco, nos van a reconocer. En los últimos tiempos, nos una de las atacar. Cosas que más me impresionó de Spinetta es hablando de que él había estado hasta tentado de dejar de tocar, claro, por el tema de la pérdida de la escucha, de la escucha, de decir, de un público que decía... De estar de ese rito que es escuchar la música que está siendo ejecutada en vivo. Sí, sí, sí. Como esa cuestión dentro de un tipo, dentro de un mundo del rock, y decís, bueno, tomar el escenario por asalto, decir, es un lugar sagrado. No quiere decir que haya un arriba y un abajo. Sino... No, siempre recuerdo lo de Charly García y Sui Generis, ¿no? De, mirá, si me vas a pedir siempre las mismas, no toco más. Ya está. Pero ese es un grado que ya está. Pero es esa cosa, decía, ¿no? No, claro, pero es esa cosa de, che, no me están escuchando adecuadamente. No me están escuchando. No estamos escuchando la música, música que está más allá de nosotros. Exacto. De quién. Que no tiene que ver con si la hacemos nosotros, claro, los que tocamos este estilo o no. Es, vos ponete a escuchar. Claro. A escuchar. Que es, ponete a escuchar el mundo en serio, digamos, claro, ¿no? Claro. Al otro. Porque hoy está uno, mañana está el otro. En el sentido, en ese lugar de la ejecución. Claro. Pero en realidad lo estamos compartiendo todos, ¿no? Bueno, por algo es Spinetta, ¿no? Digo, sí, yo me voy a ir a un señor de Brasil que es un hombre que merece ser escuchado así. Hoy estamos en un programa épico. Ahí. Sí, atentamente, de esos que, como Spinetta, ha participado de muchas cosas, pero siempre ha sido él, ¿no? Es decir, porque algo que llama siempre la atención de Spinetta es el poco pudor de ser él, ¿no? Bueno, es decir, claro, el agradable poco pudor de ser él. Por lo general la gente trata de acoplarse más o menos a ciertos estilos y juega en esa canchita y muestra su sensibilidad en ese contorno. Pero bueno, se sale un poco, pero vuelve. Spinetta se sale siempre, vuelve cuando se acuerda. Un palito para todo lo que está. Yo estoy en contacto mucho con la gente que habla de las nuevas masculinidades. ¿No? Spinetta y el padre, porque el padre fue muy responsable de eso. Spinetta siempre decía, y aparte él se crió prácticamente, la madre murió cuando era, claro, niño, y él decía, mi padre, luego el tipo, aparte escribía, el padre, que nos generaba a nosotros decir, ustedes estén acá, yo con todos mis amigos y todo. Claro. Y exprésense de la manera que quieran. O sea, vivir hasta la vida de el crecimiento de un varón. Sí, de un tipo que le gusta el fútbol, que es hincha de River y que... Pero el tipo tiene... O sea, cuando se habla, vos decís, vos, ejemplos de nuevas masculinidades, ejemplos de mujeres. Vos, por ejemplo, Spinetta, vos, hace 60 años ya era así. Sí, sí, sí. No es nuevo en el planeta. Y ya era así, pero está bueno retomar. Lamentablemente parece nuevo, ¿no? Lamentablemente, lo que, claro, quiere decir que perdimos algo en, sí, el perdón, medio. Sí, perdón, te interrumpí que venías un hilo medio... Pero perdimos algo en el medio sobre eso. Y este músico tiene esa cosa de que siempre fue él, independientemente de lo que haga. Y su primer disco tenía una gran sonoridad brasileña, es decir, recuperaba muchas cosas de Brasil, tanto que llegó a participar en San Remo. Wow. Y por suerte no ganó, por suerte no le fue muy bien, porque quizás lo hubiéramos perdido, ¿no? Porque también hay muchas cosas que tienen que ver con las situaciones, con lo que se cruza en la vida de alguien. Bueno, no se le cruzó el premio de San Remo, pero llegó a participar. Sí, si sí. Llegó a participar y representar al país es porque esa música, de alguna manera, por muy novedosa que fuera, tenía... ¿Ha estado en el margen ya? No. No estuvo en el margen. No porque me acordaba de Roberto Carlos. Sí, no. Roberto Carlos era también todo eso... nuevos que iban saliendo que iban para San Remo. Claro, no estuvo. Es un hombre que de adolescente, creo, de muy jovencito, se fue a vivir con los Xingú, un pueblo del Amazonas. Opa, por ver la música, aprender cosas, bla bla. Volvió. Su padre era libanés, un aristócrata libanés. Mira, es decir, y su madre era siciliana. Sus tíos ya tocaban en grupos y música, y él a los 6 años empezó con todo ese mundo y con todos esos instrumentos y cosas a disposición. Empezó desde la flauta, esto, lo otro, la guitarra, el piano. Él es multiinstrumentista, es un compositor enorme. Ha estado con una de las canciones que vamos a mostrar, porque vamos a mostrar dos, porque son muy cortitas. Sí. Una, la primera que vamos a mostrar, la hizo versiones con Hermeto Pascual y Elis Regina, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Los muchachos del barrio. Claro, ¿no? Un barrio en el que, upa. Allá en la esquina vive Elis Regina, claro, y allá vive Hermeto Pascual. Sí, se juntan ahí a tocar toda la noche, que no me dejan dormir, ¿no? Es una versión, además, que hacen realmente impresionante, porque... Claro, empiezan a aparecer otras sonoridades con Hermeto y otras cosas que es realmente bien impresionante. No es un tema, por ejemplo, en esa versión, no es uno de esos temas que uno se queda muy como tranquilo. Desde el principio uno dice, ¿qué estoy escuchando? ¿Ah? Nosotros vamos a escuchar la versión de él, pero ya tiene algo de eso. Sí, ¿y quién es? Ah, verá, estudió en París. Estudió en París. Con Boulanger. La misma de Piazzolla. Verá. Y la misma que le dijo, haga esta música, muchacho, déjese de querer ser clásico. Porque él venía de una formación puramente académica, claro. Más allá de que, por motivos de tradiciones, de sus tías, un montón de cosas, también tenía mucho vínculo con la música popular brasilera. Pero en principio... Se me está armando ya el personaje. El personaje, bueno. Ese personaje se llama Egberto Gismonti, ¿no? Exactamente, porque aparte cuando dijiste esta cuestión del multiinstrumentista y que fue a vivir al Amazonas. Al Amazonas, claro, porque hay pocos que tienen esa... ¿Vos te das cuenta cuánto de historia si el padre era libanés y la madre siciliana? No. Por Sicilia pasó... Pero además, todo el Mediterráneo. De hecho, él, digamos, al comienzo, cuando era chico, aprendía música italiana porque le gustaba a su madre escuchar eso. Entonces él tocaba esas cosas. Y claro, se fue nutriendo de una gama de sonoridades que se cruzaron y a las que él fue muy receptivo, porque también se te pueden cruzar y la dejas pasar. Pero por algún motivo él era muy receptivo a todo eso. Y bueno, llegó a efectivamente tener una prolífica carrera que todavía continúa porque él está vivo. Y ha venido alguna vez a Uruguay a tocar. Ha venido varias veces. Varias veces. Sí. Pero no es, a pesar de ser un músico hiper reconocido por los músicos, sí. Y por, sin duda, la crítica, no es un músico muy escuchado a nivel popular. Claro. Porque no es lo que anda en la vuelta, digamos, ¿no? Nosotros vamos a escuchar dos temas. Uno, que es del segundo disco. El segundo disco se llamaba Sueño 70. Y el tema se llama Sueño y es la versión esa que... Esta no es la versión, pero es una de las que después hizo esa versión con Hermeto Pascual y Elis Regina. Él es muy de retomar sus temas los reversiona. Y es realmente interesante lo que hace y cómo el diálogo que su vida mantiene con los propios temas, ¿no? Tiene cosas, es decir, un disco, por ejemplo, te hace todo guitarras y el otro disco es todo sintetizadores, y, o sea... Pero una de las cosas que vamos a ver ahora es cómo ese disco que fue en el 69, porque el disco Sueño 70 se editó en el 69, a lo que va a un disco de 1972, 4 años después, él hace otra cosa diferente, Agua y Vino. Temón, ¿no? Uno de esos parece, reconocidos. Tendría que decir una mala palabra y no la voy a decir. No, pero digo, no sé si mala palabra o no, pero Agua y Vino estuve anoche con la idea de traerlo, porque Agua y Vino es un himno. Es un himno. Eso es, porque voy a decir, además, es como un elixir que viene en el paquete, en el frasquito chiquito. ¿Y qué vos decís? Mirá, muy chiquito, porque son 2 minutos. Mirá este perfume. Son 2 minutos, menos de 2 minutos. ¿Abrís así y decís? No, ahí hay... Pero es una normal. Y lo increíble es que ese tema, que él ha reversionado mucho, porque lo ha trabajado de diversas maneras. Sí, pila de versiones. Sí. Y hay mucha gente que ha hecho versiones de ese tema porque se presta a cosas increíbles. Hoy vino, ahora vamos a escucharlo, vamos en 2 minutos te coloca allá. Cada tema dura 2 minutos y es... Impresionante lo que hace, ¿no? En el sentido de cómo se atreve a ciertas cosas, a ciertos juegos. Vamos a escuchar el del 72. El del 72. Uno de nuestros oyentes, que se llama Juan Sebastián Bach, le estaría escuchando Agua y Vino como diciendo: ¡Upa, mirá, por favor! ¿Cómo ha evolucionado el mundo, ¿no? Mirá lo que logra este muchachito. Veniste por casa un día. Veniste por casa. Ahí está. Bueno, buenísimo. Vamos entonces con esos dos: o sea, Sueño y Agua y Vino. Y Agua y Vino. Todos os dias passeava cegamente na soleira do quintal. A hora morta, a pedra morta, a agonia e as laranjas do quintal. A vida noite morta, ventania e o rosário sobre o chão, e um incêndio amarelo e provisório consumia o coração, e começou a procurar pelas fogueiras lentamente, e o seu coração já não temia as chamas do inferno e das trevas. Acá en el Río de la Plata decimos, cerrá atrás y vamos. Claro, ah, ya está. Digo, ya después está. De escuchar Spinetta y haciendo Laura va y Humberto Gimonti haciendo estos temas, como diciendo, yo... Ya está, ya. Ya está. Sí, sí, escuchar esto y dopo morir, ¿no? Es decir, ya está, es suficiente. Porque todo lo que habría para decir, que mientras íbamos escuchando decíamos, pa, loco, esas voces... Fantasmales. Parecen de otros temas. Sí, parece de otro mundo, está como en otro lugar, mientras la voz grave va haciendo una melodía que es bellísima en sí misma, con... una música que sí que también tiene esa cosa angustiosa, fantasmal, y hay que compararlo con el primer tema, que parece una banda de película de televisión de los años 70. Sí, sí, pero con una originalidad, es decir, que no es parecido a nada. No es parecido a nada. Evoca, sí, claro que evoca. Evoca montones de cosas. Pasa por algunos lugares, por ejemplo... Hay un momento en la segunda parte que pasa, que parece una banda de película realmente por la sonoridad que tiene, pero él la lleva hacia otros lados. Es decir, realmente ese juego de tomar cosas, ¿no? Como quien arma en un telar. Yo tomo lana, sí, de la que hay, pero voy a hacer una cosa que no se va a parecer a lo común. Sí, sí. Realmente es sorprendente. Solo una, dentro de las muchas evocaciones que me trajo esta música de otros lugares donde viví y todo eso. Qué dicha también haber podido escuchar esto siendo muy prácticamente adolescente, que llegara al Uruguay. No, que tengo el recuerdo de haber ido con el Coco Fernández, que dos por tres lo mencionamos. Fuimos a ver a Gimonti, que venía al Solís. Claro. Tocó primera parte solo con guitarra. Con guitarras en realidad, y la segunda parte con piano. Como si nada, ¿no? Como si nada, sí, solo. Sí, porque además él toca varias guitarras, no varias solo. Varias guitarras. Era guitarra. La guitarra española toca una guitarra que tiene 10 cuerdas. No, son 12, porque no es que esa guitarra de 6 cuerdas dobles. No. Tiene, tocó, es impresionante lo que hace. Y entonces, ¿qué pasó? No había más entradas, estaba claro. Hasta los botes. Ponele que fuera el 80 y poco. Y un portero que todavía nos dejó entrar gratis. Entonces solo al paraíso allá arriba. No importa. Y como no había lugar y todo, llegó un momento que nosotros estábamos tan copados, como decíamos en ese momento, que nos acostamos en el piso. Claro. Entonces yo digo, tengo un recuerdo divino, es decir, divino en la divinidad. Era como estar en el cuarto, pero en el Solís. Un lugar que se llama Paraíso, escuchando a este... Que es la zona más alta, la más complicada de ver, pero... No se veía nada. Que claro, en este juego, si no veo a Gimonti, no pierdo mucho, lo que necesito es escuchar eso... Y genialmente de allá arriba se escucha muy bien. Se escucha muy bien y viendo un poco ahora con el tiempo, decís, 40 años atrás había mucha gente en sintonía con ese Gimonti que venía solo. Un orgullo también para lo que es toda la región. Es decir, sí, claro. Tipos con este tipo de calidad, ¿no? Es impresionante. Y yo creo que... Tipos, que ¿no? en algún momento habría que rastrear más a Nadia Boulanger porque le debemos dos de los grandes, ¿no? Le debemos a Piazzolla y le debemos a Gimonti. Que en cualquier otro caso... alguien mucho más centrado en lo que yo doy es lo correcto. Sí, sí. Mi música clásica es la música. Qué importante devolverle esa. No, decirle, mira, todo bien y es genial lo que haces. Ahora vos, mezclando eso con esto, vas a llegar mucho más lejos que tratar de parecerte a lo que ya hay. ¿Ah? No, no te encasilles en esto de acá. Trabajá en la música, pero eso implica trabajar en tus raíces musicales. Jugá por ahí, explorá y abrí paso. Y cualquiera de los dos son de esos nombres que uno dice, upa, son problemáticos. Hace unos programas atrás hablábamos de Mía, del movimiento de músicos independientes argentinos, que había salido Liliana Vitale de allí y otros, que surgieron uniéndose para tocar con Gismonti en Argentina. Claro. Que no, toda esa cosa que genera efectos. Claro, los efectos colaterales han sido muy buenos, digamos. Un programa que la verdad que viene como. Es como si hubiéramos estado confabulados. Sí. Recordemos siempre que nosotros no sabemos. No sabemos qué va a traer el otro. Por eso también nos genera tanta. Es más, lo que vos dijiste recién, yo lo había pensado algún momento. Pero tenía como 10 cosas y después dije, no, esto. Dejo esto para otro momento. Para otro momento porque había otro. Y bueno, justamente ahora le tomamos un pasaje ahí. Nos vamos a Estados Unidos, a la zona de California, a California en realidad, y es un momento ahí al fin del siglo, principio del siglo XXI sobre todo, y este género, después estaba viendo que se lo cataloga en esas etiquetas un poco, pero está como pop punk, pero ¿qué pasa? No es que vayamos a escuchar mucho de esto, sino solo un tema que pasó a ser como que es de culto de ahora. Especialmente por la temática que tiene, que es de una carta de un suicida, ¿no? Un suicida de 17 años. Impactó mucho en cuanto. Igual para mí, aparte para mí y para tanta gente, es la banda realmente tiene una. Vamos a escucharla ahora. La banda se llama Blink 182. Es un trío. Que cuando el power trio, como le dicen, es difícil hacer sonar algo en trío con tanta potencia. Veníamos de unos coros de Gismonti magistrales, y acá hay mucho de ese coro, pero claro, es más rock and roll, más ese estilo punk. Pero igual, para mí, escuchemos inclusive al final la batería como entra en una especie de bolero de Ravel, ahí al final no sé qué hace el baterista, como que tiene partes y te pone realmente en el clima de Adam. Adam es el personaje de la canción, por eso la canción se llama Adam's Song, canción de Adam. Y él es una cuestión con cierta desesperación, el tipo que se está abandonando su propia vida, ¿no? Esta canción es de... El Blink. ¿Pero de qué año más o menos? Y 2000... Ah, de ahora. 2000, 2000... No, porque eso del bolero de Ravel y el baterista me hace acordar a mí. No, pero me hizo recordar a la gente de como es Jefferson Airplane. Claro. Que también utiliza, incluso en el tema que presentamos, utiliza algo del bolero de Ravel por un momento. Sí, no, esto es como que al final viene una coda. Claro. O sea, terminó el tema, terminó la banda de tocar su... Y se van a un lugar... Que voy a decir, no me la esperaba. No me la esperaba. En eso estamos en el margen sonoro. No esperamos nada de lo que viene. Y y aprendimos más o menos a navegar en esa cuestión, en ese asombro. Bueno, entonces Blink 182 con Adam's Song. Was never plugged in at all. I took my En el margen entra todo y yo además siento una especial predilección por la música, este pop, punk, indie, grunge, depende de la zona, etcétera. Porque más allá de que parezca muy cuadrado, ¿no? Es decir, mantiene un ritmo inquebrantable y por lo general va y viene siempre sobre la misma secuencia. Como de garage, como en un garage. Como de garage, la banda exacto. Garage. Y muchas veces se llama así, música de garage, uno de los nombres que tiene. Sí. Y a pesar de... Y tocan con instrumentos que por lo general están como... pelados, es decir, la guitarra suena como si no tuviera nada, ningún pedal, ninguna cosa, y logran una distorsión que no es la distorsión del instrumento, la distorsión de una cierta conjunción de sonidos que logra ese efecto que parece que se está saturando por todos lados, ¿no? Hay todo en el punk, una cuestión de volver a lo salvaje en el sentido de original y no y no seguir esa cuestión de la escalada tecnológica. Exacto. No. Que es maravillosa por no un lado, jugarse pero, y además porque también toda una filosofía punk de que tenía que ver también de cómo sobrevivir, etcétera. Entonces, está bien. Claro, claro. Tenés el instrumento, pero no lo llenes de cosas y no lo atiborres de tecnología. Que no es necesario. Lo que tenés que decir se puede decir sin eso. ¿Eso quiere decir que lo demás no vale? No, quiere decir que esto logra una sonoridad muy particular, ¿no? Que nos devuelve a cierto tipo de juego entre sí, entre eso salvaje y esa, sobre todo esa distorsión muy particular, porque no es la distorsión del efecto electrónico. Y fíjate una cosa muy curiosa que recién ahora me doy cuenta mirando el video y todo. Hay un cartel ahí que en Estados Unidos se pone que es es contenido explícito, advertencia para padres. Claro. Porque, pero en realidad, vos vas a ver la letra, lo que dice el tipo, que en realidad es que se siente deprimido, no dice nada. ¿Cómo te puedo decir? Fuera de decir, me siento en esta. Y cuenta un poco qué es la depresión para él. Claro. Digo, eso está como advertencia, ¿no? Mientras otros contenidos, decir. ¿En qué sociedad medio que tiene una cosa, unos códigos medio extraños, ¿no? Porque un adolescente le cuenta a sus pares, me está pasando esto, muchachos. Y eso, ojo, padre, claro. Atento, que no sé cuánto, que no se comuniquen tanto. Sí, hay una muerte entre medio. Pero después, todos los contenidos que son escandalosamente terribles, ¿sí? No pasa nada. No pasa nada. No, sí. Es llamativo. ¿No? Como digamos, podemos estar cenando, mirando la guerra, cómo despedazan gente, pero el día que alguien habla con cierta emoción de lo que siente, decir, vos, cambiá de canal. Cambiá, dejemos quieto eso. No, por favor. Mi viejo, fíjate que falleció en los años 70, y vos decís, no vio nada de lo que vino después en la televisión. Se calentaba pila con eso. Claro. Como diciendo, escúchame, vienen a y yo me acuerdo de eso que él decía, de alguna de esas cosas, decir, que de ese doble discurso, ¿no? Sí, sí, emociones no. Si querés matar al perro, pero emociones no, ¿eh? Sí. Una cosa muy rara. Pero bueno, es parte de la sociedad en la que vivimos, sí, ¿no? Sí. Yo me voy a ir ahora a un señor que nació en el 34, nació en Cuba. Pero se fue de chico a Jamaica, después se fue a Inglaterra, así que es cubano de nacimiento, es inglés legalmente, pero es jamaiquino por adopción y por adopción, convicción, porque también es un rastafari convencido. Opa. Ojo, ser un rastafari convencido tiene algunos problemas que uno diría, no sé si estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque bueno, él cree en la supremacía de su propia raza, así como los blancos, los que generalmente se llama la supremacía racial, se endilga a los blancos, también los rastafari tienen la idea de que ellos están llamados a transformar el mundo en algún momento. Y con la mujer también. Y con la mujer también, sí, ¿no? Sí, es decir, sí. No es solo una cosa tan qué bueno, que cuidado, ahí adentro también hay ideas que son complicadas. Complicado. Y él incluso en algunas es muy particular en algunas entrevistas, por ejemplo, donde uno lee un cierto desprecio por lo blanco, dice, sí, nos prestaban atención, qué raro eso, porque ellos son, ¿no? Ahora han ido mejorando porque han incorporado cosas nuestras y, ¿no? Desde ese lado de la percepción. Un desprecio. Eso no lo hace ser mal músico, digamos, ¿no? No pasa. Por ahí. Y es un trombonista, cosa particular, porque va a ser reggae. Y los trombones, excepto algunos grandes trombonistas, ser trombonista no es lo más vendible, si se quiere. Tommy Dorsey con su orquesta, hay algún otro, pero en general el trombón no es como el instrumento principal que parece que lleva adelante la música, ¿no? Parece más una especie de, bueno, sí, para hacer algunos solos, algún relleno, pero no el instrumento que lleva adelante todo. Él en sus composiciones y en las versiones que hace, mete al trombón de una manera maravillosa y sobre todo a todos los vientos. Ahí va. Por lo general se le reconoce a él ser el que le dio el color de los vientos al reggae. Ah, ¿ah? Si los vientos se introdujeron como marca del reggae, fue por él. De fuertísima influencia hasta el día de hoy. En muchas propuestas. Es un individuo más dentro de los entendidos del reggae, muy muy respetado, ¿no? Al que se le tiene siempre como una referencia. También ha tocado en algunas bandas de ska famosa en Estados Unidos, porque el ska y el reggae están como ahí. Sí. Sin lugar a duda. Y llegó a recibir la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música en el 2007. Una figura que tiene de todo un poco. También recibió alguna condecoración en Jamaica por lo que ha significado poner a la música jamaiquina, sobre todo en Europa. Después, durante un tiempo, él se volvió a Jamaica. Pensaba no tocar más, pero no pudo y siguió grabando y siguió haciendo cosas. Y lo que vamos a escuchar, en verdad, es un tema que fue el original, es del 55, que es de Nat Adderley, un trompetista de jazz, y él hace una versión en reggae. Y realmente es bien llamativo lo que logra en el lenguaje de los vientos, digamos, ¿no? Que era como el elemento principal que valía rescatar de esta figura, que es una figura que uno a veces tiene al margen. Y un instrumento que está medio al margen y que, sin embargo, ha tenido una impronta y un efecto bastante fuerte en ese tipo de música. Me voy para allá. Diría su sobrina, ¿a dónde vas? Voy a la casa de mi tío. ¿Qué hace tu tío? Es trombonista. Exacto. Así que es Rico Rodríguez haciendo... es Rodríguez. Workshop. Sí, es Rodríguez. Ya está. No, bueno, ya mismo va a escucharlo y, bueno, un programa el de hoy que ha tenido de un todo. Un placer hacerlo, en realidad. Un placer, totalmente. si viviera en el barrio, en un barrio donde me dijeran, mirá, esta noche está tocando Rico Rodríguez con sus amigos, ¿sabés cómo voy? No va ahí porque, sin dudarlo, Aparte, que con una música que, por supuesto, te puede gustar más o menos lo que fuera, pero que es atractiva. Sí, sí. A mí que el reggae no es algo que me emocione demasiado, reconozco que lo que hace con la sonoridad de los vientos... Se lo lleva mucho para el lado del jazz. Lo lleva mucho para el lado del jazz, pero es impresionante lo que hace, ¿no? Ese diálogo en que lo pone y ese juego que no deja de tener la marca del reggae, pero va por lugares más novedosos. Lo que también... muestra un músico enriquecido, sí, un músico que es capaz de tener sensibilidades que, bueno, le permiten ver más allá del propio ritmo que él toca y hacerlo desde su lugar. Y me parece como... Estaba maravilloso. Y lo otro que el otro día justo en una clase estábamos con una alumna que decíamos, claro, la música, si hurgás, musicología, todo, empezó siendo algo que es cantar. Y después los instrumentos son una imitación de eso, de ¿no? esa voz. Una extensión. Una extensión. Después la complejidad que vivimos hoy día, ¿no? Claro. Pero digo, si alguien quiere decirlo, los instrumentos son cantores. Y en este caso están cantando. Están cantando todo el tiempo. Y hacen eso. Es lo que hacen. Sí, sí, sí. Un grupo de gente que se junta. Me hace acordar un poco aquello de las bulerías del flamenco. Claro. Se juntan y por algo también son mundos que se... Que están jazz, ahí, que tienen como vínculos o fuertes vínculos. Y además, lo interesante es cómo hemos transitado por... en este programa y en muchos, ¿no? Pero en este particularmente, por muchas luminosidades diferentes, ¿no? Y muchas Exacto. luminosidades que no dejan de tener oscuridades, ¿no? El tema de la canción de Blink, no sé, incluso el mismo tema Ojalá. Bueno, en el caso de Ojalá, y bueno, su intérprete está en la oscuridad de no ver. De no ver. Y Gismonti con ese tema de Agua y Vino que es... Tiene una cosa fantasmal, oscura, y que sin embargo tiene una luminosidad increíble. Pero ¿no? eso, bueno, es un programa. Me lo guardo de la colección. Sí, sí, de los. Ops. No, sí, sí. Digo, por supuesto que a veces puede ser mal visto decir, adentro ustedes están dando bombo. Pero no, más que nada, cómo lo vivimos también nosotros de poder conocer estas cosas y decir, sí, yo sí, hace un rato... No lo conocía, no sabía que esto existía. Porque esa es parte del juego, nosotros traemos las cosas, no sabe qué trae el otro, y alguna de las cosas que el otro trae nunca las escuchamos, no sabíamos que estaba ahí. Y relacionado con este músico, excelente músico, Rico Rodríguez, probablemente en el próximo programa vamos a hacer ahí una conexión de algo, sobre todo de esa zona de Jamaica, que tiene mucho que ver con los corsarios. Claro, sí, sí, en sí. En la historia. Porque de eso vamos a... La zona de piraterías y... Sí, sí. Sí, la relación con Inglaterra, eso, ¿no? Claro. Ser corsario, ser pirata, eso. Y y orígenes también de una forma de vivir un placer muy grande con la naturaleza. Y de vivir una cercanía con la muerte que es hoy, todos los días es la muerte. Sí, sí, sí, sí. Pero es la vida. Pero es la vida y sacarle luz a eso que es lo que hay. Está. No, y bueno. Bueno, no, un saludo, un abrazo grande y bueno, y nos vemos en el próximo programa que viene. Que también viene recargado seguramente. Viene germinando, el germinador, como decíamos en la escuela. Hoy ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook del Margen Sonoro, donde están todos materiales sobre el programa y todos los links a todos los programas anteriores. Pueden comunicarse a través de flojistoproducciones@gmail.com. Y nada, decirles que para nosotros siempre es un agrado esto, que no consiste más que en una charla entre amigos, donde además lo hacemos para que otros escuchen, porque así como a nosotros nos gusta encontrar cosas y nos solazamos de eso, creemos que a veces es bueno mostrarle a otro las figuritas del álbum para entusiasmarlo a... Mirá lo que hay. Un saludito que nunca lo hacemos, pero está hoy para dos. Uno un ex alumno y otro una alumna, que es Alicia Borges, que 2x3 ahí está en sintonía, como se decía, se dice en otro. Y me comenta cosas así. Y Miguel Varela, que justamente estaba averiguando por otros programas del Margen Sonoro, que reiteramos, es un podcast, o sea, está colgado ahí. Está colgado ahí, se puede escuchar en cualquier momento del año. Tenemos, sí, siempre el saludo permanente y también la deuda permanente con Gabriel Arrieta, que desde Uruguay Online, siempre, totalmente, Radio Uruguay Online, totalmente, siempre emiten sábados y domingos. El programa es a las 14 horas. A las 14 horas, siempre va un programa que nosotros nunca sabemos cuál es. Nunca sabemos cuál es, porque se elige aleatoriamente entre todos los que hay. Y no importa cuál es. No importa, porque anda por ahí. Vale la pena recorrer cualquiera, y se puede recorrer cualquiera sin ningún orden, sin ningún tipo de... Es como si cada uno fuera nuevo y, fuera como un... una cosa unitaria. Totalmente. Que puede escucharse así, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. Y nada, nos despedimos hasta la próxima, porque ya estamos ahí tratando de armar algunas cosas. Uno ya tiene medias vistas, porque en las búsquedas uno encuentra mucho más que lo que quiere encontrar. Busca tal cosa y empiezan a aparecer cosas y dice, uy, esto me va a llevar un rato. Porque voy a tener que volver a escucharlo, voy a tener que volver a ver. Y además, cuando uno se mete, dice, che, ¿no tendrá algo más? Uno termina escuchando durante horas algo que se le cruzó y que parecía solo un temita. Así que nada. Buena música para todos. Buena música para todos, por supuesto. Un abrazo y nos vemos en la próxima estación del Margen. Así será. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.